megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola, hola, muy buenos días a toda la audiencia que se encuentra en casa escuchándonos de este precioso programa Megáfono Joven. Hemos llegado un sábado más a sus hogares para podernos en sintonía con todos ustedes y tener temas que reflexionar acerca de lo que nos pasa día a día. En esta mañana de sábado vamos a compartir micrófonos con, y pido presentaciones de... Buenos días a todos, es un gusto poder volver a compartir con ustedes este espacio de Megáfono Joven. Soy Daniel Peñarrera y el día de hoy vamos a debatir muchos temas que son de radical importancia, no solo porque se conmemoran días importantes, sino que hemos visto en Ecuador temas coyunturales, tanto con el ambiente como marchas sociales que se han estado practicando. Quisiera compartir ahora con mis compañeras. Buenos días, amigos megafónicos. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Megáfono Joven. Hoy hablaremos sobre la afroculturalidad, el tema central del programa, así que bienvenidos, soy Andrea Lavarello. Hola amigas y amigas, muy buenos días, espero que tengan una linda mañana y que tengan buen provecho. Hoy estamos un sábado más con ustedes y hablaremos hoy de temas interesantes, espero que sea de su agrado. Soy Karen Alejandra Camacho Salazar, bienvenidos. Bueno, Karen, muchas gracias por ese saludo y también yo les digo buen provecho porque todos estarán ahí con su desayunito y bueno, estaremos conversando con diferentes personas, esperamos que se queden estos 55 minutos de programa. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y bienvenidos a Megáfono Joven. Bueno, y la emoción me hizo olvidar el nombre que yo tengo, ¿no? Entonces, mi nombre es Fabricio Sangucho Roche y es un placer acompañarlos este día sábado. Y a continuación, nuestro segmento Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Y bueno, es que hablar de pueblos y nacionalidades en nuestro país es hablar de identidades. Identidades que se van formando colectivamente en el transcurso de la historia y debido a diferentes tipos de bases, ¿no? Bases materiales, bases abstractas, como mitos, símbolos, historias que hay detrás, personajes ficcionales o no ficcionales en algunos casos. Y vamos a ahondar en este tema de la afroecuatorianidad. Entonces, Andrea nos tiene un tema, un dato interesante sobre la historia de en torno a este tema. Andrea. Gracias. Y justamente, aprovechando que el pasado 2 de octubre se recordó el Día Nacional de los Afroecuatorianos, recordamos a Alonso Dillescas, el máximo héroe de la libertad afroecuatoriana. En 1528 es el año que se le asigna para su nacimiento y se desconoce a ciencia cierta dónde nació exactamente, pero se atribuye a algún lugar de la costa occidental de África. Alonso de Illescas, imagínense que fue capturado apenas a los 10 años de edad y llevado a España, donde fue bautizado con el nombre de Enrique, pero luego tomaría el nombre de su amo, Alonso de Illescas. Y en España aprendió el idioma, aprendió la cultura y técnicas de guerra. En 1553, a sus 25 años, escapó de sus esclavizadores junto con otros hombres y mujeres de un barco que encalló frente a las costas de Esmeraldas, lo que hoy se conoce como el Cantón Muisne. Ya en el Ecuador lideró el primer territorio libre de disgregación africana en el continente americano. Y por su capacidad de comandar comunidades fue conocido como el gobernador negro. Tuvo la capacidad de negociar la autonomía del territorio frente a las autoridades de la Real Audiencia de Quito. Bajo su liderazgo convivieron los afrodescendientes y pueblos originarios de la costa norte del actual Ecuador y logró que todos juntos luchen por mantener la autonomía de la región de la injerencia española. Y lideró la creación de la República de los Amos. ¿Qué les parece? Grandioso, Andrea. La historia nos muestra, ¿no?, una vez más, cómo las connotaciones o los sentidos de libertad van apropiándose en circunstancias de crisis, en circunstancias de opresión, y de alguna manera nosotros en estas generaciones hemos capturado y nos hemos engrandecido y empoderado de estos sentidos de libertad, ¿no?, que se van construyendo. Recordemos que los cimarrones eran esclavos negros que escapaban justamente de su patrón, por decirlo así, del lugar en el que estaban esclavizando, y eran considerados cimarrones, y los perseguían y los encarcelaban inclusive de nuevo. Karen también nos tiene un tema bastante interesante, un dato súper chévere que nos va a contar. Karen. Oli. Ya, yo les comento. El 2 de octubre, el Congreso emitió la ley especial instituyendo el Día Nacional del Negro Ecuatoriano, la cual estoy orgullosa de ser afroecuatoriana. Este pueblo ha contribuido con su cultura y tradiciones. Forma parte del Ecuador pluricultural y multiétnico. Sus antepasados llegaron desde África y su aporte a la música con su instrumento tradicional, la marimba, y sus coloridos atuendos, sus habitales danzantes, su historia tradicional y costumbres propias, hacen que este pueblo conserve una conciencia de identidad que se los distingue de otras etnias. Yeah. Wow, qué interesante, Karen, porque nos estás contando acerca de esta cultura. También lo que nos ha comentado Andrea acerca de cómo ha sido el proceso de emancipación. En Colombia, yo también me enorgullezco de ser afrocolombiana. En Colombia también tuvimos los palenques. Los palenques eran los lugares en donde las negras y los negros se reunían para cantar, para adorar a sus dioses africanos, para recordar todo lo que era esa África hermosa, y era donde llegaban a refugiarse. Cuando se lograban escapar, entonces llegaban a los palenques y ahí iban compartiendo su cultura, iba haciendo todo ese sincretismo que se dio para que ahora pues podamos tener unas condiciones diferentes. Precisamente sobre el tema que menciona Jamie en cuanto a la movilización que tenían que efectuar las personas afro, por situaciones de esclavitud, por ejemplo. En Ecuador también estamos viviendo actualmente una situación similar. Conocemos todos a Esmeraldas, un lugar donde se efectúan las constantes batallas, digamos, con el narcotráfico, las problemáticas con los paramilitares, etcétera. Son problemáticas que atraviesan a la población afroecuatoriana y que lo obligan a seguir en condiciones de migración, que los obligan a seguir migrando. Y esa migración no siempre la tenemos que ver como algo negativo, porque al final de cuentas ha permitido esa riqueza cultural que ha ido creando la cultura afroecuatoriana, la hibridación, digamos. Por ejemplo, existen los afroecuatorianos en Esmeraldas, pero también tenemos en el Valle del Chota, ¿no? Entonces tenemos expresiones culturales que nos enorgullecemos de poder decir es parte de nuestro territorio, es parte de... son amigos nuestros los que han creado ese tipo de música, por ejemplo, los que han creado literatura también, y los que nos han permitido también tener conocimiento más abarcativo y tener esta composición intercultural muy rica en Ecuador. Claro que sí. Y bueno, y es por ello que nuestro amigo Freddy Ceballos nos ha compartido una programación súper especial. Ya durante el programa les iremos contando. La primera es mañana, domingo 7 de octubre. Se empieza el Festival Cívico Cultural en el Parque de las Diversidades a las 10 de la mañana. Así que les agradecemos que se vengan a escuchar buena marimba, que se vengan a conocer la propuesta afroecuatoriana y no verla como algo distante, no verla como que está fuera de mí, sino que somos parte de eso. Somos parte de esa raíz africana, también indígena, y española, que se fusionó y que somos ahora mestizas, mestizos, algunos más blanquitos, otros más negritos, pero tenemos ahí toda esa historia. Así que escuchemos a Karina Clavijo con este tema musical en marimba. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Tierra llena de manglares, gente amable y cariñosa, por sus montañas virtuosas con ríos espectaculares. Muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Linda tierra sin igual en Esmeraldas. Ya viene la caderona, la caramba y el bambero, el duende, los marimberos, la tunda con la zancona, el rivial con la tacona en potro mocho especial, parranda matrimonial se le canta a los casados, herencia nos han dejado, cultura tradicional. La marimba es para mí la vida, la resistencia, del monte a su inteligencia y los secretos aprendí. Ya me obligaron aquí al gran arrullo ancestral, la parranda es el umbral, chigualo la despedida. Para un niño en su partida con un legado ancestral. Que en invierno hay más comida, el abuelo me ha contado. Que en luna hay menos pescado, que el arcoíris es vida. Que no se debe talar ni acabar con la perdida. Conservemos lo de aquí, son consejos y saberes que del abuelo aprendí. Qué hermosa canción que acabamos de escuchar en este momento. Yo a continuación les quiero compartir una frase de Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Wow, qué bien. Muchas gracias por esa linda frase. Eso, debemos aprender a vivir como hermanos. Todos somos uno. Sí, claramente. Y mira, es con esta frase lo que yo pienso es que gracias al tema de visibilizar al pueblo afroecuatoriano, hemos también visibilizado las formas de discriminación que existen en nuestra sociedad. Por lo tanto, y por ende, un llamado a todos nuestros radioescuchos a reflexionar acerca de lo que significa la discriminación interracial en nuestra sociedad. Una discriminación que puede sonar en ciertas ocasiones puede tener razones, argumentos inclusive a favor de esta discriminación, pero sin duda yo quisiera preguntar aquí a todos quienes pensamos y nos encontramos en esta mesa si hemos sufrido algún tipo de discriminación, no sé, para compartirlo y dar nuestros puntos de vista acerca de este tema, ¿no? Bien, para compartir un poco, dialogar, debatir el tema que nos propone Fabricio, creo que es importante tener en cuenta que Ecuador, a pesar, la sociedad ecuatoriana, a pesar de que se muestra sobre un manto de supuesta paz entre razas, entre que somos una interculturalidad que está plasmada en las leyes, más bien esto ha generado, sin duda, el poner debajo del mantel toda la discriminación que aún sigue persistiendo, que sigue arraigada no solo con los pueblos afroecuatorianos, sino también con los indígenas, por ejemplo. Es normal no solo verlo en la parte del discurso de la gente, sino también materialmente. ¿Cuáles son las personas que vemos o cuál es la identidad étnica, digamos, que vemos en las personas que están en una situación de precariedad económica? Son afroecuatorianos, personas indígenas que trabajan en la calle, que tienen que realizar ciertas labores que al parecer, o lo que nos estamos dando cuenta con las características, con rasgos comunes, es que están destinados para ellos. Trabajos que se está creando específicamente para una clase, para una cultura, como los afroecuatorianos, como los indígenas, que han sido subsumidos desde siempre. A pesar de que hemos creado la república, a pesar de que hemos logrado la libertad supuesta que nos propuso la democracia, Ecuador se asentó y siguió estableciéndose en las bases de la explotación al indígena, en las bases de la explotación a los pueblos afroecuatorianos. Por eso, en los pueblos amazónicos también, y no se los ha tomado en consideración. y es importante obviamente generar políticas públicas que transformen esa condición material que viven. Y quisiera aportar además con un par de datos de los pueblos afro ecuatorianos, las luchas sociales que han logrado y políticas. En el año 1998, la Constitución les garantizó la condición de pueblo, y en el año 2008, con la Constitución de Montecristi, se designó el término afroecuatoriano para llamar a quien nació en el Ecuador, pertenece a ancestros afroecuatorianos, y eliminando así la palabra negro, por lo que se denomina su pueblo como afroecuatoriano. Además, quisiéramos saber qué más hemos experimentado sobre estos temas de discriminación, que a veces tal vez no lo hemos vivido, pero hemos sabido verlos en la calle, hemos sabido compartirlos, inclusive hacer una autocrítica nosotros mismos. Puede ser a nivel macro o micro, como por ejemplo los chistes, puede ser una forma de discriminación en el cual pasiva. pasiva que asumimos como si fuese normalizada. Chicos, pero mira, a propósito de que tú has comentado que hay muchas leyes o algunas leyes que se han ya expedido en favor, sin embargo, ¿no creen ustedes que probablemente si los indígenas, o en este caso específico que estamos hablando de la afroculturalidad, si los afroecuatorianos se empoderaran de su tierra, se empoderaran realmente de sus raíces y de su raza, probablemente no sufrirían este tema de discriminación? Específicamente, podríamos hablar de los esmeraldeños. Los afrodescendientes de la parte del Chota, ellos cuidan mucho su tierra. Y trabajan mucho su tierra y la cuidan. No así la gente de Esmeraldas. Ellos tienen, todos decimos que Esmeraldas es la provincia verde, Esmeraldas, por su color, por toda la biodiversidad que tienen, ¿verdad? Y que por eso están terminando ya con el bosque y con la madera, por extraer la madera que tienen allá. Pero si ellos no defendieran como lo hacen los indígenas del Oriente, si defendieran su tierra y se empoderaran de su tierra y trabajaran por su tierra, para su tierra, posiblemente no tuvieran que emigrar y no tuvieran que sufrir tanta discriminación. Porque las leyes están, pero las leyes están en el papel. Yo pienso que falta un poco de organización, ¿sí? Ya como desde la mirada externa, ¿sí? Cuando te refieres al empoderamiento, claro, ahí el movimiento indígena ecuatoriano, a mí cuando vine para Ecuador me sorprendió mucho, porque es un movimiento fuerte, es un movimiento constante y es un movimiento que ha logrado bajar a casi 6-7 presidentes, ¿no? Seguidos, así como que no nos sirve o no representas nuestros intereses, no estás entendiendo cuál es tu función como presidente, para abajo, ¿sí? Entonces sí pienso que hay que como tomar a consideración y analizar mejor por qué de pronto hay esos contrastes entre el movimiento afroecuatoriano y el movimiento indígena, porque las condiciones, la cultura y hasta nuestra misma como cosmovisión hace que ante cierto hecho se actúe de diferentes maneras. Esa es mi opinión, desde lo que yo afuera logro como percibir. Sí, yo considero en cambio que un comportamiento sistémico se esconde detrás de la explotación de la naturaleza, y es así como quizá yo le vería la explicación a la excesiva y exacerbada tala de árboles en Esmeraldas. Por ejemplo, si podemos decir que cada pueblo se empodere de su tierra, a mí en algunos aspectos quizá me parece como revictimizar a estos pueblos, ¿no? Y incluso tornar que estas connotaciones étnicas sirvan como prejuicios y perjuicios para sabotear derechos de otras personas. Inclusive, yo por ejemplo quería compartirles una experiencia que tuve en la Universidad Central. Resulta que un guardia de seguridad interno de la universidad tuvo un altercado con un estudiante en el cual cada uno de ellos ponía su versión claramente. El estudiante decía, que era de mi facultad de ciencias sociales, afirmó haber recibido golpes, insultos por parte de este guardia de seguridad, que les cuento, que es afroecuatoriano, y sin razón alguna, sin motivos. Él estuvo plenamente, según cuenta él, que estuvo en la universidad acostado y el guardia se acercó y abruptamente lo agredió. En cambio, como cuenta la versión el guardia de seguridad, él dice que, en cambio, lo sucedido fue totalmente lo contrario. Pese a que existieron videos y la evidencia de que él fue el agresor en primera instancia, él se respaldó de su condición étnica para favorecer, inclusive, o tener una carta más a favor en el juicio que se planearon, porque los dos se extendieron el juicio y hoy se mantienen todavía, de lo que yo conozco. Escuchándoles a todos lo que dicen, creo que todos somos iguales, no solo por ser blancos, negros y todo lo que sea. Los afroecuatorianos y todos, sí es bien cierto, porque yo he tenido casos de gente que es muy explosiva, de afroecuatorianos muy explosivos que no se controlan. Pero igual, es como les digo, tenemos que nosotros como afroecuatorianos también tendremos que darnos cuenta de los actos que hacemos, de las cosas que hacemos, porque no debemos de decir, ¿saben qué? Yo soy negro y a mí no me hagan esto, porque soy así. Claro, el respeto sin duda debe separarse de la condición étnica, ¿no? El respeto debe ser igualitario entre todas las personas. Sí, además agregar, obviamente, las condiciones materiales en las que han tenido que vivir este tipo de culturas de discriminación política, por ejemplo. El apoderarse de sus luchas, así como lo han hecho los movimientos indígenas, obviamente son completamente diferentes. No somos iguales en historia, no somos iguales en cultura, tenemos otras condiciones. El movimiento indígena ha tenido mucho más representatividad por sus condiciones propias enmarcadas en el territorio ecuatoriano. Los afroecuatorianos, por su parte, como mencionábamos en la parte histórica, vienen de un proceso en el cual han tenido que ser excluidos, sacados de sus propios territorios, en este caso de África, por ejemplo, y ser ubicados en nuevos territorios para poder volver a construir cosmovisiones, por ejemplo, para poder volver a construir su territorio, su cultura y adaptarse a una nueva cultura, obviamente. Por eso es que mencionamos que tienen otras formas culturales que tal vez nosotros como mestizos, como otra cultura diferente a la de ellos, tal vez no entendemos, tal vez no comprendemos su comportamiento, tal vez no entendemos su cultura. Y es simplemente por el hecho de que siempre hemos estado diferenciados. Nunca hemos estado cercanos, nunca hemos tenido la oportunidad, digamos, de comprender al otro. Siempre han sido los discriminados socialmente, porque socialmente lo tenemos cerca del indígena, por ejemplo, y lo compartimos siempre, pero al afroecuatoriano lo tenemos en la esquina superior izquierda del Ecuador, en Esmeraldas y en el Valle del Chota y en ciertos lugares donde se han tenido que refugiar prácticamente. Entonces hay situaciones que tenemos que comprender también, desde dónde se está hablando, desde dónde se está comprendiendo, desde dónde se está construyendo la historia de ellos, y obviamente es importante comenzar a hacer una, digamos, un reclamo dentro del propio pueblo afroecuatoriano, a seguir construyendo, a intentar seguir luchando por construir conocimiento, por generar nuevas ideas y por, sobre todo, meterse en esto que llamamos interculturalidad, en el cual tenemos que generar procesos políticos que abarquen sus conocimientos, también sus aportes para nuestro territorio ecuatoriano. Sí, bueno, yo les quiero seguir compartiendo la agenda de entonces este mes, en donde se está rememorando la afroecuatorianidad, y el sábado 13 de octubre habrá una romería acuática. Esto va a ser en el Parque La Carolina, también en horas de la mañana. El sábado 20 de octubre, encuentro de familias negras con juegos ancestrales afroecuatorianos, y esto va a ser en el Centro Deportivo Iñaquito. Así que vámonos con otro tema musical, y este es Papá Roncó con su tema Agua Larga. agua la peña. Agua que corriendo va. La agua cuando se creció. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Dejé que me fragó. Agua que corriendo va. Si la barca estaba plena. Estaba muy plena. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Malditos vean los diablos. Agua que corriendo va. Y una china bailando. Poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. En nuestro segmento Enamora al Arte tendremos a Grace Pérez. Ella es una chica de los cursos de oratoria y escritura creativa de la Casa de la Cultura. Buenos días con todos. Aprovecho para agradecerles este espacio en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida, Grace. Entonces nos contabas extra micrófonos que hiciste este curso de oratoria. ¿Qué significó para ti participar de este espacio? Bueno, a mí desde pequeña me ha gustado siempre escribir poemas. Entonces, cuando me enteré por Facebook de los cursos de oratoria y escritura, pues simplemente cogí mi celular y empecé a contactarme con mi profesora, que se llama Dianita Bautista. Ella me comentó todo sobre los cursos, los horarios, las fechas de inicio. Entonces, estaba con muchas expectativas de saber más sobre técnicas de escritura y aparte también hacer amigos. Genial. No sé, los chicos, ¿qué otra pregunta tengan para Grace antes de escuchar el cuento que ella ha escrito? Sí, Grace, justamente quería saber en qué te inspiraste o cómo te inspiras para crear tu cuento. Bueno, eso también fue una ayuda de nuestra profesora porque ella nos ayudaba con áreas de para crear y imaginar con técnicas de visualización, por ejemplo, de escenas con tarjetas, nos hacían ver esas imágenes que eran abstractas, lo cual nos llevaban hacia a volar por distintas escenas. Eso nos ayuda a inspirarnos para crear cada uno de los cuentos que podremos escuchar a continuación. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, escuchemos tu cuento, dinos cómo se llama y compártenlo. Bueno, yo le puse de nombre Busca en tu corazón, porque a veces también para resolver ciertas situaciones o para conocer nosotros mismos nos hemos olvidado de buscar en nuestro corazón y debemos, creo, ponerlo en práctica. Entonces empieza así. Había una vez una abuelita llamada Josefina. Era una persona muy dulce, pero se sentía un poco sola desde que su marido falleció. Por eso siempre andaba acompañada de su gato, llamado Tigre, que tenía un color naranja intenso como la zanahoria, que combinado con rayas negras se camuflaba muy bien en el bosque, que quedaba muy cerca de su casa. Tigre era muy travieso. Una de sus tantas travesuras fue cuando Tigre se subió a la lámpara. Su dueña intentó atraparlo, subiéndose a una silla, pero como estaba con el sueño encima, no logró ni subirse y la tumbó, haciendo romper una vasija muy cara, que por el estruendo, el gato se vio obligado a bajar por el susto. Todos los días, Tigre salía y regresaba por las noches, pero un día, su gato no llegó y su abuelita quedó muy triste. Ella también tenía la cálida compañía de sus nietas. Cuidaba de ellas desde hace un año, porque se habían mudado para conocer Virginia. Se llamaban Melissa y Aurora. Las dos eran como dos gotas de agua, por su parecido físico, pero distintas en su personalidad. Mientras Melissa jugaba, Aurora leía un libro. Mientras Melissa era una niña extrovertida, Aurora era una niña introvertida, pero con gran sentido del humor. Juntas eran el equipo perfecto. Sabían salir de sus problemas apoyándose la una a la otra siempre. A las dos les gustaba el arte, pero no sabían cómo expresarlo. No encontraban su estilo. Entonces, un día la abuelita les llevó al bosque y les pidió que fueran a buscar algo que les llame la atención. Camino al bosque encontraron una piedra negra que parecía tener una serie de astros, cual cielo estrellado. Melissa, al ser tan curiosa, recogió la misteriosa piedra. Y Aurora le dijo, «¿No me digas que vamos a jugar piedra, papel o tijera?» Dicho eso, en ese instante, las dos se encogieron tanto como una lenteja y se encontraron con una flor, la cual les dijo un verso, «Si a casa quieren regresar, a un rey deben ayudar». Las niñas preguntaron a todos en aquel reino muy diminuto y nuevo dónde estaba su rey. Unas hormigas les llevaron en su lomo hasta el buscado monarca. Aquel monarca tenía un problema. Había extraviado su tesoro. Las niñas le preguntaron cómo podían ayudarlo. Él les dijo que necesitaba cautivar a una gran planta carnívora que le gustaba a los insectos resplandecientes. Pero solo hay algo que le aturde a la planta, la música. Una mañana, en ese reino, el amanecer se tiñó de rosa, y el rocío de las flores hacía que el reflejo del sol sea tan intenso y de mil colores que cegaba a cualquiera que lo veía. Ese día, la planta, como de costumbre, fue a buscar alimento y se había tragado el tesoro por error, porque pensaba que era un insecto resplandeciente. Al llegar enfrente de la planta, mágicamente, una música apareció de la nada, hipnotizando a todos en el bosque, y solo ellas podían librarse del hechizo. Melissa empezó a cantar varios cánticos mientras Aurora bailaba. Ahí fue cuando la planta descubrió el tesoro que parecía un arco iris por lo hermoso que era. El rey les ayudó a llegar a casa y en agradecimiento les dio un regalo a cada una. Sus nietas habían vuelto. Una le había traído madera y ramas y la otra un ave. Entonces se dio cuenta y le recomendó a la niña que trajo madera que con esos materiales podría construir una guitarra y aprender a cantar. La otra podría dedicarse a la danza, porque la manera en que un ave vuela es como si escuchara música. Las dos, felices por los consejos de la abuelita, fueron a trabajar más en uno de sus talentos. Después de un tiempo, ellas eran la atracción del pueblo. Siempre que hacían su arte, toda la gente las aplaudía y podían quedar horas disfrutando del espectáculo. Después de algunos años, apareció el gato tigre. Salió de su escondite porque también se deleitaba con el talento de Melissa y Aurora. E hipnotizado por la música, él volvió junto a la abuelita. Entonces, Josefina lloró por el encuentro de su fiel amigo y también porque sus nietas habían encontrado sus talentos y eran muy felices con ellos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Navegó María 40 noches, 40 días. Navegó navegó María. 40 noches, 40 días, navegó María. 40 noches, 40 días. Bueno, amigas y amigos megafónicos, ya se nos acaba el tiempo. Después de este tema musical de Karina Clavijo, esperamos que tengan un lindo sábado y el próximo sábado nos encontramos aquí en Punto de las 7 en Megáfono Joven. Bueno, Karen, tus saludos, ¿para quién van? Un saludo para toda mi familia que está trabajando ahorita en un delicioso hornado. Hagan bien las cosas, por favor. Esto ha sido todo por hoy, amigas y amiguitas. Espero que les haya gustado el programa. Y conmigo hasta el otro sábado. Les quiero. Seguro disfrutaron mucho de este programa. Hubo temas muy interesantes, muy coyunturales. Soy Andrea Lavarello. Hasta el próximo sábado. Con ustedes compartió micrófonos y este espacio de debate, de construcción de conocimiento y de compartir hermosos cuentos también, Daniel Peña Herrera, y espero volver a estarles compartiendo más información el próximo día sábado. Les agradezco a mis compañeros de cabina por acompañarme un día de sábado y les agradezco también a todos nuestros radioescuchas que se mantuvieron al pendiente de nosotros en esta linda mañana. Que tengan un buen provecho, un gran almuerzo. Abrazos totales para todos ustedes. Con ustedes, Fabricio Sangucho Arrocha. Un gusto. Bombero, toca la bomba. Uy, ay, ay. Qué bomba voy a tocar. Uy, ay, ay. Toca la bomba. isolated from the rest, in isolated from the rest, in isolated from the rest, in isolated from the rest. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no te marea. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no te marea. Y como el rabo es tan largo, todita te guaranguea. Y como el rabo es tan largo, todita te guaranguea. Te guaranguea, te guaranguea. Todita te guaranguea, te guaranguea, te guaranguea. Todita te guaranguea. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. Me busquen bulla, conmigo busquen la paz. Una buena cantadora para yo poder cantar. Una buena cantadora para yo poder cantar. Te guaranguea, te guaranguea. Ahorita te guaranguea, te guaranguea, te guaranguea. Ahorita te guaranguea. No me busquen bulla, conmigo busquen.